Buenas tardes a todos, bienvenidos. Un año más tenemos la inmensa oportunidad de celebrar una escuela de teosofía. Este año, con la inmensa fortuna de poderlo compartir con nuestra querida hermana, la señora Francis Kim Liu, a quien muchos de vosotros ya conocéis, pero tal vez algunos no. Hemos compartido con ella retiros de meditación y silencio en los últimos años, pero ya anteriormente ella había asistido a diferentes escuelas en nuestro país. Por lo tanto, es muy conocida de la inmensa mayoría de los miembros de esta sección y también de muchos de los simpatizantes. En esta ocasión, el tema a realizar durante el encuentro, durante toda esta escuela, es sobre los fundamentos de sabiduría. Un tema vasto y profundo que permite una amplia exposición por parte de la señora Kikyu, pero que también espera de todos nosotros una atención serena y reflexiva para poder profundizar y con ello poder aprovechar tanto cuanto más mejor de esta grande oportunidad. Pero este año además gozamos de la compañía de algunos compañeros europeos que asisten porque se va a realizar un evento especial entre nosotros, que es el Consejo Europeo, y por lo tanto han tenido la oportunidad de acompañarnos en estos días. Y vamos ahora a hacer una presentación de cada uno de ellos. So, dear friends, we are here 1 year more to celebrate this School of Theosophy, and this year we have the immense pleasure of welcoming the members of the Theosophical European Federation, and we wish them a warm welcome. And Kim Liu is now going to introduce them to the rest of the public. Well, I'm going to call them, but they are going to introduce themselves. Okay. Los miembros del Ejecutivo de la Federación Europea se ruega que se levanten para poderse presentar cada uno personalmente. Well, first of all, I would like to greet you all here. Ante todo, quisiera daros la bienvenida a todos. It is always a very great pleasure for me to come back to Spain. Siempre es un gran placer para mí volver a España. And for many, many years I have been here together with you in summer schools and in silent retreats. Y durante muchos años he estado viniendo a escuelas y a retiros en silencio. I have the great pleasure to recognize many faces. Y me complace mucho reconocer muchas caras. Of those who have been in different successive retreats. Que he conocido en diferentes retiros. And also I have the immense pleasure of meeting new faces. Y además tengo el inmenso placer de conocer a nuevas caras. Because our family should grow. Porque nuestra familia debería crecer. And more, of cada course. Vez más, por supuesto. We grow to include the whole world. Porque queremos crecer hasta incluir a todo el mundo. And so, to start with, we are going to invade Spain with the European Federation. Así que para empezar vamos a invadir la tarima con todos los miembros de la Federación Europea. This cooperation is very, very fraternal. Cooperation is very fraternal. Sí, la cooperación es muy fraternal. Thanks to really the good willingness of our friend and sister Clarissa Elusegui. Gracias al buen hacer y a la buena voluntad de nuestra hermana Clarisa y de todos sus ayudantes. She is doing a wonderful job. Está haciendo una tarea extraordinaria. In the continuity of Mr. Tora on Saturnino. En la continuidad de la tarea del señor Tora. Theosophy should be in a continuous service. La teosofía debería estar siempre en el servicio continuo. So that generation after generation, para que una generación tras otra, there should not be any interruption. Dieran la continuidad y no hubiera ninguna interrupción entre. So after Saturnino Tora, whom I has really the good luck to know well. Así que después de Saturnino Tora, a quien tuve el enorme privilegio de conocer. We have successively many general secretaries. Hemos tenido sucesivamente varios secretarios generales. There is Dr. Rubio Angel. El doctor Ángel Rubio. Then José Tarragó. Después José Tarragó. And who else? The person is not here, but it is Carmen César Galante. Carmen César, que no está aquí. And then now Clarissa. Y ahora Clarissa. We are in the continuous mode of working together and serving Theosophy. Estamos en un movimiento continuo de servicio, trabajando juntos. So as a sign of recognition of this immense effort. Así que para como reconocimiento de este inmenso esfuerzo. And also as a sign of appreciation that you are working as a very good team here present. Y también como muestra de agradecimiento por este trabajo que estáis haciendo aquí como un buen equipo. I, as chairman of the European Federation, have really wholeheartedly accepted the wholehearted invitation of Clarissa. Como presidenta de la Federación Europea, he aceptado con muchísimo gusto la generosa invitación que Clarissa nos hizo a los miembros de la Federación. To bring my team over here. Para que yo trajera a mi equipo. Aquí. So that we could meet together. Y así nos podemos encontrar juntos los dos equipos. Because working together give a kind of affectionate feeling behind the work. Porque este trabajo conjunto da detrás del escenario tiene un efecto afectivo y efectivo muy fuerte. Some intellectual people would think, what is it to do? We work together and that's all. There's no sentiment, no affection. Alguna gente más bien intelectual diría, bueno, qué importa, es igual, trabajamos juntos, no hace falta, no hay ni afecto ni emoción. Let me think differently. Pero dejadme decir que and we will develop this during this school. Why I think differently. Y durante esta escuela os explicaré por qué yo pienso de una manera distinta. Even historically speaking, incluso históricamente, no great work can be fulfilled by just people meeting together without sentiment. No hay ningún trabajo que pueda hacerse efectivo con gente que simplemente se limite a trabajar juntos sin sentimientos. You will find out in the field of history every great work has been fulfilled with people who work together but with a very, very deep feeling towards each other. En la historia veréis que ha habido grandes trabajos, pero que siempre han sido realizados por grupos de gentes que no solo han trabajado muy duro, sino que además entre ellos han tenido un sentimiento muy fuerte que les unía. I dare say today, saying to you today, that I have succeeded to do it with the European Federation Executive. Y me atrevo a deciros que he sido capaz de hacer este trabajo hasta aquí gracias a este Comité Ejecutivo de la Federación Europea. On the way to do it with the French section. creating a team working with deep affection towards each other. Y estoy tratando de hacerlo también con la sección francesa. Quiero decir, estoy tratando de trabajar creando este sentido de afecto mutuo. And I wish with all my heart that Spain will reach this level also. Y de todo corazón deseo que la sección europea también consiga realizarlo así. Anyhow, Saturnino Tora told me one of his last years on Earth. De todos modos, hacia el final de los últimos años del señor Torra, él me dijo a mí. He said, Kim Ji, please, do not forget Spain. Por favor, Kim Ji, no te olvides España. I think I have answered to him. Y creo que ya le he contestado. So, saying this, I am really very, very happy to introduce to you my team of the European Federation Executive. Dicho esto, estoy muy contenta de presentaros a mi equipo de la Federación Europea. Two are lacking because of health reason or overwork reason. A pesar de que hay dos miembros que no han podido venir, uno por razones de salud y otro por razones de sobre trabajo. Carlos Guerra, whom many of you perhaps know already in few meetings elsewhere in the Iberic days, Carlos Guerra is prevented from coming because of some health reason. Carlos Guerra, que muchos de ustedes pueden conocer seguramente desde las jornadas ibéricas, no ha podido venir por causas de salud, por motivos de salud. He sends you his warmest greetings and many fraternal regards. Pero les manda saludos muy fraternales. Another one is Mrs. Nano Leguet from France. Y la otra persona es la señora Nano Leguet de Francia. She is prevented from coming because she is involved in many, many aspects of the work in France, and she could not spare time to come here to enjoy the good atmosphere and weather of Spain. Ella está pillada por muchísimo trabajo de la sección francesa y le ha sido totalmente imposible liberarse para venir aquí y disfrutar de la buena compañía de vosotros. She sends you also all the affectionate and warm regards. También nos manda saludos muy afectuosos. Now I proceed to name the people in the executive, starting with Maria Artama. Voy a nombrar ahora los miembros del ejecutivo, empezando por Maria Artama, who is the treasurer of the European Federation, que es la tesorera de la Federación Europea. For many, many, many years. Lo ha sido durante muchos años. It is as if I met her 1,000 years ago. Es como si la hubiera conocido miles de años atrás. Now she certainly gives her greetings, but also from elsewhere. From your section also. Yes. So, many greetings from England. I am the General Secretary for the Finnish section, and I bring greetings from the members, and I am... Maria, can you just copy? Así que muchos saludos de Finlandia. Ella es la secretaria general de la sección finlandesa y mandan, los miembros de la sección mandan muchos saludos para todos vosotros. Y suscribo totalmente cada una de las palabras que Kim Ji ha dicho antes sobre la cooperación. Es muy importante y además es verdad. Es mi primera vez en España. Y ya estoy absolutamente impresionada. Because I love Porque me encanta el calor. Also warm people. Y también la gente calurosa. Además, os mando, os transmito los saludos de los miembros de la sección de Estonia, porque es parte de la sección finlandesa. Los miembros de Estonia forman parte de la sección finlandesa. Y os deseo una escuela de verano con mucho éxito. For the time being, we are staying with the executive, okay? But she has more responsibilities. Now, I'm calling now Irena Kristen, who is the secretary of the executive of the Federation. And of course, she is from Slovenia and she can also give greetings from there at the same time. Irena es miembro del Ejecutivo también, es la secretaria, viene de Eslovenia y os da las gracias y os saluda desde Eslovenia y además está muy contenta, lleva dos días aquí y está encantada. Bringing you heartfelt greetings from your brothers and sisters, from the mentors in Slovenia, and best wishes for a very successful summer school. Os transmito los saludos más cordiales de nuestros miembros de Eslovenia y os deseo el mejor de los éxitos para vuestra escuela de verano. I do believe that working together for the same ideas and ideals can bring many changes to all of us, to the whole world. Y creo firmemente que trabajar juntos con el mismo ideal y con el mismo objetivo comporta muchos cambios, no solo para nosotros, sino para todo el mundo. So once again, all the best to your school now. Así que mucha suerte y lo mejor para todos. Still remaining in the executive of the Federation. Vamos a seguir con la Federación, los miembros de la Ejecutiva de la Federación Europea. Those who are responsible for the sections, I ask them to be patient. Sí, los responsables de las secciones, tener un poco de paciencia. So we have with us here Patricia Calvi. Ahora tenemos a Patricia, who is from the Federation Executive for many years, que ha sido miembro de la Federación Europea por muchos años y es una gran trabajadora. It is my pleasure to be here with you all, to be again in Spain and share with you all this beautiful place and warm people. Es un placer estar de nuevo con vosotros en España y compartir con vosotros este espacio y estar con vosotros, que sois una gente encantadora. And I wish you all the greatest success in your summer school. Y os deseo que esta escuela de verano sea lo mejor. We have also with us Els Reniker. También tenemos con nosotros a Els Reniker, who is from Holland and who is in the executive for a few years, working very effectively also. Que está también en la Federación Europea y es de la sección holandesa y una gran trabajadora y y has estado dentro de la federación durante varios años. Hello, all Spanish people. I'm very happy to be here again. I know several of you from the silent retreats we have here in Spain. On behalf of the Dutch board and the Dutch members, I bring warmest greetings. Saludos a todos vosotros. Estoy muy contenta de estar de nuevo en España. A muchos de vosotros os conozco ya de los retiros en silencio anteriores. Y también os transmito los saludos de los miembros de la sección holandesa. And I take the liberty now to bring you also warm greetings of the board of the International Theosophical Center in Naarden, the Netherlands. Y además transmito los saludos muy calurosos de el equipo que trabaja, que dirige el Centro Internacional de Naarden, Teosófico. I'm sure we will have very fruitful meetings here, and I wish you all the best in this summer school and in your theosophical life. Estoy segura de que las reuniones que mantendremos aquí serán muy fructíferas y os deseo a todos grandes éxitos, muy buen trabajo teosófico ahora y en vuestras vidas. Now, you have an outstanding servant of Theosophy for many years. Ahora vamos a hablar de alguien que habéis tenido aquí como trabajador extraordinario dentro del campo de la teosofía por muchos años. When he stopped serving as the General Secretary of Spain, cuando dejó de ser el secretario general de la sección española, I fished him to the executive. Le repesqué para la federación. So it concerned my friend, my brother, who knows me since my young age of 21 or 22, and we have known together Saturni no Tora, and we were serving as young theosophists at that time. Estoy hablando de una persona que me conoce, que es mi hermano, que me conoce desde que yo tenía 21 años y juntos conocimos al señor Torra y que ha sido un gran trabajador teosófico desde siempre. And it is José Tarago. José Tarago. No me presento porque soy solamente conocido, pero para las personas que por primera vez nos vemos, tengo que deciros que estoy tremendamente emocionado por el trabajo que se está haciendo. Y al mismo tiempo deciros que pertenezco al Comité Ejecutivo y para mí es un gran honor el estar aquí justo con todos ellos y para deciros que nuestra presidenta europea es una persona realmente inteligente y erudita dentro de nuestros temas. Y que para mí ha sido un placer acompañarla en todos los eventos y estar junto con ella y hacer el trabajo que me parece que es indispensable. Is introducing himself for those who don't know him, and he's really moved by all the work he's done here, and he's really grateful for the immense task that his friend and president of the European Federation is doing has been doing during all these years. Estoy muy satisfecho de estar en este comité ejecutivo porque para mí es una gran satisfacción el poder aportar noticias desde Europa, porque este comité ejecutivo está constantemente en contacto con todas las secciones de Europa y el trabajo que se está realizando. Merci. Tarrago is really grateful for the work that is taking place in thanks to the European Federation, and he finds it a privilege to belong to it because it's an opportunity to keep a link with the rest of the sections in throughout the world. A veces me pregunto y le pregunto a Atlantic in View, ¿de dónde sacas las horas para poder realizar el trabajo que estás haciendo? Yo me siento fuerte, pero incapaz de hacer el trabajo que estás haciendo. Sometimes I ask in View, where do you get all the energy and all the time to do all the work that you're doing? Because even if I feel strong enough, I wouldn't be able to do all the work that you do. Y también resaltar la camaradería y la amistad que existe en este comité. Muchísimas gracias. And I want to insist on this camaraderie and this friendship existing within the committee. And thank you very much. You will get the answer to the question of Jose during those days. Durante estos días ya te daremos la respuesta. Now you see, those friends belong to the Federation Executive. Estos amigos pertenecen al Comité Ejecutivo de la Federación Europea. Now I would like to proceed to call to the General Secretary of Italy. Ahora me gustaría llamar al Secretario General de Italia. My friend and brother Antonio Girardi. Mi amigo y hermano Antonio Girardi. Whom I met at Adyar. A quien conocí en Adyar. Years and years and years ago. Muchísimos años atrás. He was young as I was. Él era joven igual que yo. And still we are serving. Y seguimos trabajando en el Tajo. Confidando que el italiano, el castellano, el catalano, neolatina, lingua neolatina, hablo en italiano. Patrizia. Vi porto i saluti della sezione italiana, dei filosofi italiani, che sono contento di essere qui in mezzo a voi. Ho conosciuto nel tempo vari fratelli e sorelle spagnoli della sezione spagnola, ad Adyar oppure al congresso internazionale di Roma o in altre occasioni. Vorrei solo fare una piccola riflessione. Quello che è importante è che i teosofi della fratellanza siano insieme a lavorare, a pensare, ad ascoltare, ad approfondire, e lo studio, la fratellanza e il servizio è quello che possiamo fare tutti insieme. Quindi questa è una straordinaria occasione per me di essere con voi. E vorrei solo ricordare in latino, che è neutro, quindi come lingua, un salmo che dice: et quam bonum et quam iocundum est habitare fratres in unum, che significa come cosa bella, buona e gioiosa che tutti i fratelli siano insieme sotto uno stesso tetto, dentro una stessa casa, come siamo qui oggi. Grazie. Tu peux traduire ça? Je peux essayer, mais je pense que tout le monde a compris. Tout le monde a compris. Tout le monde a entendu, non? Très bien, excellent. Now I call the representative of Germany. Llamo al representante de Alemania. Our friend Manuela Kaulisch. Manuela Caulius, nuestra amiga. So, I tried in Spanish. Oh. Voy a intentar el español muy, muy cortito. Queridos amigos, con gran alegría y gratitud hago los saludos de nuestros hermanos y hermanas alemanas a la Batatro. Todos deseamos un maravilloso congreso, con claridad y abierto a nuevas ideas y encuentros hermosos. With great pleasure and gratitude, I will bring you the greetings of the German brothers and sisters. We all wish you a wonderful summer school 2012, with clear senses and open-minded for new impressions and thoughts, generating new connections and having fun in many pleasant meetings. Thank you. Thank you, Manuela. Esto lo tradujo porque ya lo he dicho ahí también. Well, thank you. Now, I call a new, I would say a new servant. Voy a llamar ahora a una nueva. Normally, trabajadora. We have been told that when we are called to serve the Theosophical Society and the Theosophical cause, it is not the first time. We have been doing it in the past already many times. Se dice que cuando un trabajador empieza a trabajar para la sociedad teosófica, generalmente no es la primera vez, sino que ya se ha hecho antes. And Maria mentioned that Estonia belongs to Finland. Y como María ha dicho, Estonia pertenece a Finlandia. As to the theosophical, only theosophical field. Pero solo desde el punto de vista teosófico. Meaning that Estonia does not have yet a section. Porque quiere decir que Estonia no tiene todavía una sección suya propia. They have two lodges. Tienen dos ramas. Very active. Muy activas. And they have a seat in the Finnish board. Y tienen un puesto dentro del comité finlandés. For many, many years they have been working hard, and in next autumn they will celebrate the 20th year of existence of their first lodge, which is Blavatsky Lodge in Tallinn. Y han estado trabajando durante muchos años juntos, y en octubre van a celebrar el 20º aniversario de la creación de la primera rama, que se llama la rama Blavatsky. The president of this lodge is called Rimo Loi. Y el presidente de esta rama se llama Rimo Loi. He is not very free for traveling because he has a wife and a baby. No tiene mucha libertad para viajar. I'm very, very busy with his work. Y está muy ocupado con su trabajo. But then on the second place of responsibility, como segundo lugar de responsabilidad, and sharing the whole work of the lodge and the two lodges, I mean on the whole, compartiendo el trabajo de las dos ramas, is Miss Krista Umbjärv from Tallinn. Esta Krista, no sé qué. Umbjärv. And I invite her to give the greetings from her lodge and from Estonia. Me gustaría invitarla para que saludara desde el nombre de su rama, desde Estonia, de Estonia. Waiting for the day that Estonia will have a section. A la espera de que Estonia tenga su propia sección. All right. My name on this is a joke. Other parts of the. Mi nombre es como un chiste. I'm very happy to be here with you all. And although Maria already said it, and also Kim Diu repeated it, I bring you warm greetings from all members in Estonia. When I left Estonia, it was around 15 degrees, and I reached here, it was 35, I believe. And I believe it, the war, it is not only outside, but within these few days what I have been here, you are so warm, you are so sincere, and I must say that within these few days, there have been times when I have felt more home than I feel at my own country, which is a good country, not only from the standpoint of weather, but people are very reserved. And I'm very happy to see you, and I'm very happy to be here. And I wish you a good summer school, and I hope we will have a good time there. Thank you. No sé si me acordaré de todo. Como ha dicho María y como ha dicho Jim, ella también nos transmite los saludos de los miembros de las ramas de Estonia. Estonia. Sí, sí. Y you have Finland here, you cross the Baltic there, and then here Estonia here. Estonia. Cuando salió de Estonia hace unos cuantos días, tenían 15 grados y ha llegado a 13, y llega aquí y se encuentra con 35 grados o 37. Y para ella este calor no es solo externo, sino que ha encontrado aquí una comunidad de gente absolutamente llena de calor humano. Tanto que casi se siente como en su casa, y está segura de que cuando vuelva echará de menos este calor, porque en Estonia la gente es muy reservada y muy fría. Está muy contenta de estar aquí y espera que estas jornadas sean muy buenas para todos. It is a hidden invitation for you to go to Tallinn, Estonia, to bring the sunshine and the warmth there. Sí, en realidad lo que está haciendo es invitaros a que vayáis a Estonia para calentar un poco. We will see. Time will come. Ya veremos. Con el tiempo ya seguirá. Ya se verá. Now, before passing to another part of our program here, antes de pasar a otra parte del programa, I would like to call upon two people. Here, they are great, great, great workers without any visible responsibilities. Que son grandes trabajadores sin responsabilidad visible. The first is Sergio Calvi. El primero es Sergio Calvi. And you see the name indicates that he is the husband of Patricia. Y ya veréis, bueno, su nombre indica que es el marido de Patricia. He is the treasurer of the Italian section. Y es el tesorero de la sección italiana. For many years now. Lo ha sido durante muchos años. And he is working behind the scene without saying anything to complain, even the sometimes very big figures to compose. Y es el que trabaja detrás de los decorados sin quejarse nunca, incluso cuando los números se van hacia el rojo. Io sono molto contento di essere qua con voi e auguro a tutti un buon lavoro, e ricordo che la cosa principale è proprio lavorare insieme. Grazie. And then the one I would not forget, a helping hand whenever there is a need without being asked formally. Now it is Luis Moreno. And she will give her greetings on her own behalf. And as I said, she does not have any responsibility and she speaks very well Spanish. So you are going to translate yourself. Así que Kim Diu quiere presentar a una trabajadora infatigable que siempre está ahí, que siempre echa una mano, que siempre, con quien siempre se puede contar, que no tiene ningún cargo, pero que trabaja sin parar, y que es Luz Moreno. Bueno, buenos días a todos. A mí me gusta siempre estar aquí en España, como ya sabes. A mí me gusta seguir las clases de Kim Diu también. Entonces, a ver si tenemos una buena escuela de verano ahora. And she's from Holland. Sí. Yes, sí. I'm from Holland. Sí, I'm de Holanda. Soy de Holanda. All right. You want to announce something from the school note? Sorry? You want to announce something from the school note, for the school note? Si vols anunciar alguna cosa per l'escola ara. Sí, i després passarem. I després, vale, so. La partida. She's going to announce now and then. La partida és sobre que li tradueixes perquè hi hagi així com és, perquè la direm tots en veu alta. And this is an invocation. Primer donarem les pautes que seran sobre l'escola. That everybody's going to say. Això well, this farà. Is only that. Yes. No, this. What that? Yes. That's Amen. This is the invocation that everybody after. Sorry, after she's. And when are we going to do that? Yeah, això també? No, perquè això de vegades ho fem al tancament de l'escola. Mm. Okay? So this is sometimes at the end of the school. Just a few minutes of patience. Just a few minutes of patience. And what is it? This is in, you van repetint frase per frase tots tres. This is an invocation. May the key. May those, no, the key. The key. The owners. What should be the show? Això està en les ensenyances que we use it. Passant a dir de fer les apertures a les escoles de les bambes. Better use this one only. Aquesta és l'única. We are going to open. Correct. Do you want me to speak before or after? She's going to speak now, and afterwards you're going to open it. Okay. Now. With this one. Okay. Ara tu obriràs amb això? Amb aquesta. Amb aquesta. So she's going to open it with this. Okay. And then you will proceed. Okay. Disculpad, un momentito, que estas son las cuestiones de los directos. Cuando se trabaja en directo, pues a veces hay que acomodar ciertas cuestiones, ¿no? Comentaros ahora, muy brevemente, cómo se va a desarrollar el trabajo durante los días de la escuela. Los días lunes, martes, jueves y viernes por las mañanas, la señora Kim Diu dará unas ponencias sobre temas fundamentales de la sabiduría. En base a las indicaciones que ella nos dio, hemos incluido en las carpetas un libro de A los pies del maestro para cada uno de vosotros y también unas fotocopias de fragmentos segundos de La voz del silencio. El libro concreto lo podréis encontrar junto a los libros, aunque sabemos que tienen que traer más porque no han llegado de las cajas, que es y estarán a disposición, porque muchos de vosotros de hecho ya tenéis este libro, pero luego estará a disposición para aquellos que lo tienen a estar completo. Sin embargo, la indicación de la señora Tindier fue que introdujésemos el fragmento segundo por contener unas enseñanzas que son apropiadas al tema que se da en la escuela, que será el tema fundamental de la escuela. Entonces, una indicación de la señora Tindier es que para cada uno de estos cuatro días, por las tardes se ponen los grupos de trabajo y ella nos pasó unas preguntas. Cada una de estas cuatro preguntas, se entiende que cuatro preguntas será para cada uno de los cuatro días. Se formarán unos grupos de trabajo bajo la instrucción de Isaac Jauli y con unos coordinadores de grupo, con los cuales ya él trabajará para dar indicaciones, y se formarán, creo que alrededor de unos seis grupos, entre todos los que estamos aquí, se formarán seis grupos de trabajo. Entonces se darán las indicaciones en su momento. A partir de aquí, todo depende de esa atención que pongamos por las mañanas respecto de lo que la señora Pindier esté impartiendo, de la profundización acerca de unos temas y asuntos que son de por sí altamente abstractos en muchas ocasiones, pero que sin embargo nos afectan en lo cotidiano de nuestro vivir. De manera que a partir de esa atención podamos luego compartir esos grupos de estudio profundizando acerca del contenido y podamos extraer de todo ello la mejor esencia para aplicar nuestras propias vidas, porque el resultado de una escuela tiene que ser siempre la posibilidad de aplicar a la propia vida de cada uno de nosotros y que a partir de ahí seamos también capaces de compartir con todo lo que nos rodea. Y dicho esto, ahora... Perdón, I may translate what Clarissa was explaining to the Spanish brothers, so that you know what's going on. She was explaining about this program, and we are having in the mornings we're having a meeting led by Kim Yu. She's giving lectures for 4 days, and then there will be one day that you will be talking, and then in the afternoon there will be kind of study groups or reflection groups under the supervision of Brother Isaac Howley, and there will be 6 groups, and they will be discussing what has been said during the morning. The objective is to be able to apply all these teachings or all these reflections upon our personal life here and afterwards. Y dicho esto, pues ahora daremos paso a repetir aquellas frases de Óbita Oculta y tal, con lo cual daremos por abierta, inaugurada la escuela de verano. Para ello os ruego que nos pongamos todos de un día. We are going to pronounce now the words of All Hidden Life in Spanish, English only. Lo voy a decir en castellano y luego tú traduces a las palabras, no es necesario. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada ser. Oh luz oculta que brillas en cada ser. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que todo aquel que se sienta uno contigo, que todo aquel que se sienta uno contigo, sepa, por lo tanto, que es uno con todos los demás. Sepa, por lo tanto, que es uno con todos los demás. Y con esto damos por inaugurada la Escuela de Teosofía de Verano del año 2014.